Han pasado algunos años, buen amigo, pero a mí no se me olvida. Me dijiste que me marchara contigo a vivir ese año el camino, y yo de ti me reía. Cómo ha cambiado las cosas, buen amigo, cómo ha cambiado mi vida. Amor, encontré el amor, amor, amor, amor, amor, el que ha marcado mi vida. La conocí en el camino al amanecer el día. ¿Qué más quisiera en la vida que poder verla de nuevo? No sé lo que le diría, si ante su imagen yo tiendo, no sé si resistiría. Era bella como el azul de los cielos, me encantaba su mirada. Me invitó que acompañara su sendero, no podía decirle no quiero. Cómo cambió mi sentido, hoy por ella andaría el mundo entero, yo no creía en el rocío. Amor, me dio mucho amor, amor, amor, amor, amor, y yo ni la conocía. Debe pisar camino la mañana de aquel día. ¿Qué más quisiera en la vida que poder verla de nuevo? No sé lo que le diría, si ante su imagen yo tiendo, no sé si resistiría. Por la noche en el rescoldo de la hoguera me embrujaba su ternura. No habrá nadie que como yo a ti te quiera, deseando que nunca se fuera, le dije bajo la luna, y escuchándome seguía y a mi vez mirándome con dulzura. Amor, es tan bello amor, amor, amor, amor, amor, que mi alma no podía concebir tanta belleza cuando se asomaba el día. ¿Qué más quisiera en la vida que poder verla de nuevo? No sé lo que le diría, si ante su imagen yo tiendo, no sé si resistiría. El camino me dejó sin su mirada cuando salía de vuelta. Como loco por todos lados buscaba, y por más que busqué no encontraba la que me quitó el sentido. Y a mi mente vinieron cuatro palabras, su nombre era Rocío. Amor, me fui con amor, amor, amor, amor, amor. Cada vez que voy a verla, que el alma me sonríe brillando como una estrella. ¿Qué más quisiera en la vida que poder verla de nuevo? No sé lo que...